¿Para quién trabajas? ¿Para quiénes? ¿Quiénes bancan el programa Mandale Mecha? ¿Cómo se solventan? ¿Hacer radio? ¿Hacer radio en pandemia? 2021. ¿Todavía se emiten las voces? Arrancando segundo programa de Mandale Mecha. ¿Quién anda por ahí? Hola, Jess. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te trata este miércoles lluvioso? Bien, acá desde el segundo cordón del conurbano, encerrada en mi pieza, pero haciendo radio. Bien, contenta. Bien, me alegra muchísimo. ¿Vos qué onda? Me alegra muchísimo. Yo acá desde también del conurbardo sur, Avellaneda, acá con al lado de la estufita un ratito porque estamos como fresquitos, ¿viste? Está húmedo. Como que el clima está como así como para estar ahí, me falta la gata en las piernas y ya estoy, la señora de los gatos hoy. Bien, bueno, así es como el equipo de Mandale Mecha hace radio. Seguimos sosteniendo ahí Maru desde los controles, así, estirándose para arrancar esta este programilla que, bueno, viene recargadete. Qué raro, ¿no? Les comentamos que tenemos las redes de Radio Las Cabas, Facebook, Instagram, para quienes no nos siguen, que nos sigan, que nos busquen por ahí. Y bueno, ¿y qué? Radio Las Cabas, ¿y qué onda este programa, este segundo Mandale Mecha? ¿Qué vamos a hacer? De todo un poco. Yo les cuento quién nos musicaliza hoy, como buena operadora. Nos va a musicalizar Poppy, que es un compañero que estuvimos escuchando el programa pasado, porque estuvo participando de ahí del aguante que se hizo por Pamela Rodríguez. Así que bueno, nos va a musicalizar con unos temas y con unas recomendaciones también. Buenísimo, me encanta. Bueno, saludamos también a los que no vinieron, o sea, nuestro equipo es bastante amplio. Ahora nos van a estar escuchando a Maru, Jess, a Adri, a mí, quizás alguien más, se suma una voz más. Pero bueno, también estuvo Mari trabajando ahí en nuestras artísticas, recopilando nuestra musiquita. Bien, y hoy estrenamos una columnita, les cuento. Estrenamos otra columnita, estrenamos el calidoscopio de Mandale Mecha con Adri. ¡Ay, qué hermoso nombre! Sí, nos esmeramos en el nombre un montón. Y bueno, vamos a ir a intentar charlar un poquito de cine y no aburrir. De cine, de todo. O sea, arrancamos con cine, pero vamos a hacer ahí como un caminito por todo lo que tiene que ver con la cultura en general. Así que espero lo disfruten. También tenemos un bloque de recomendaciones. Ay, Jessy. No, yo voy a hacer el autobombo. No, tenemos el bloque de noticias bizarras. Hicimos ahí un ping-pong de noticias bizarras. Pensado en el mes de la... ¡Ay, no me está saliendo! Del orgullo. Del orgullo. Eso. En el mes del orgullo, ahí va. Tenemos un par de noticias bizarras que estuvimos ahí mirando. Y tenemos ahí un poquito para debatir y picantear un poquito la tarde-noche. Bien, ahí. Y bueno, y tenemos algo en relación a la actividad que se hizo esta semana por el 3 de junio, ¿no? Así es. En el 3 de junio, digan que iba a decir se conmemora, pero... Bueno, el día del Ni Una Menos. El día del Ni Una Menos. Corta la bocha. El día del Ni Una Menos fue la semana pasada, el 3 de junio, y se hizo una actividad desde el Encuentro Regional Feminista Zona Sur, o transfeminista, no sé, ese debate me lo perdí. Pero bueno, sí, hubo un ajite ahí y si les parece lo podemos compartir. Dale. Lo vamos a escuchar. Que nos encuentra acá en las calles nuevamente y demuestra la importancia que es estar en las calles y pelear por todo aquello que nos han quitado y nos siguen quitando sistemáticamente. Por otro lado, también hay que recordar que este Estado, con sus instituciones, sus ministerios de género, diversidad, etcétera, que va creando, siguen reproduciendo todo el sistema heteropatriarcal y capitalista. Genera políticas públicas que no responden, que son improvisadas por un lado, y que no responden a las necesidades reales que tenemos las mujeres lesbianas, trans, bisexuales, travestis y no binarias en situación de violencia. aparte también no hace absolutamente nada por la aparición con vida de Tehuel, el pibe trans del conurbano, pobre, que este, como han dicho varios compañeros, ya el 11, digamos, se van a cumplir 3 meses de su desaparición. Esto nos demuestra una vez más que tenemos que seguir en las calles, ¿sí? Que estas instituciones, el Estado, nos quiere meter de nuevo para dentro de nuestras casas, entonces tenemos que responderles en la calle, y esto demuestra, esta cantidad que somos demuestra que tenemos que seguir peleando por lo que es nuestro. Por otro lado también, y para terminar, hay que remarcar también la precarización laboral que seguimos sufriendo las mujeres lesbianas, trans, travestis y no binarias, no solamente en los diferentes trabajos que realizamos, sino también aquellas que ejecutamos las políticas públicas de género sistemáticamente, somos también quienes no solamente estamos muchas veces en la primera línea acompañando situaciones de violencia de género, sino también estamos precarizadas laboralmente hace ya muchísimos años. Entonces, recordar esto también nos impulsa a seguir en las calles por mayores condiciones laborales dignas y por todo lo que es nuestro. Somos nosotros, son nuestras vidas, que valen mucho más que lo que ellos nos descartan, digamos. Así que, nada, eso, nuestro valor es también esto. Los derechos que tenemos en nuestras casas, hoy los tenemos porque tenemos acá esta fuerza colectiva, porque nos acompañamos, porque sabemos que va a estar otra persona por si nos pasa algo, digamos. Por siempre voy a marchar. Bueno, ahí estábamos escuchando el registro que hicimos de solo algunos momentos de la actividad que se hizo por el 3 de junio en Lomas de Zamora. Bien, se me escucha, ¿no? Sí, una actividad bastante concurrida, ¿no? Sí, hubo una asamblea al principio, yo calculo que habría 300 personas por lo menos. Y bueno, es un número bastante alto entendiendo el contexto de pandemia y de desmovilización que eso implica. Sí. Y después hubo un corte en la avenida Hipólito Yrigoyen, ahí a la altura del municipio, ¿no? Para quienes no conocen, esto fue en la plaza, en una plaza de Lomas de Zamora, digamos la principal, que del otro lado tiene el municipio y de este lado tiene la avenida. Así que después de la asamblea se hizo un corte total. Bien ahí. Como escuchábamos, alguno de los reclamos tenía que ver con aparición con vida de Tehuel. Creo que hay algo que no se escuchó, pero que es importante mencionar, que es justicia por el femicidio de Ayelen Gutiérrez. El nombre del prófugo de la justicia es Hugo Ayala. Ayelen Gutiérrez es una chica que tenía un bebite y que algunos de nosotros pudimos conocerla en la toma de tierras de Guernica y hace menos de un mes fue víctima de femicidio. Sí. Bien, bueno, ¿cómo sigue? ¿Cómo seguimos? Y si les parece, vamos a escuchar la recomendación de Poppy. Eso, dale, me reparece. Vamos. Hola a todos, aquí Poppy desde La Plata, territorio querandí, mandándoles saludos y agradeciéndoles la posibilidad de estar sonando con ustedes en Radio Las Cabas. Si se quedan con las ganas, después me pueden encontrar en YouTube, en Spotify, también en Instagram como Paulina Le Poppy, con X, L, Paulina Le Poppy. Se agradece un montón la retroalimentación, los comentarios y la difusión también. Un honor y un placer compartir con ustedes, compas. ¿Qué es esto?

Bueno, pero ¿qué pasa? Ahí hubo una ley de atracción, porque ¿qué pasó? Dos frikis se cruzaron, porque vos decís que vos ves películas y yo veo escenas de teatro. Y, o sea, mi vida es una escena de teatro. Yo en estos momentos estoy mirando para un lugar y este cuadro que estoy viendo ya es una escena de teatro. ¿Qué? Así que te entiendo perfectamente. Yo estaba haciendo una escena y me crucé con vos que estabas como mirando algo, mirando otro lado. Esta le está pasando lo mismo. Esta la está flasheando. Claro, se está en el mundo, ¿viste? Claro, tal cual. O cine, o estudió teatro, o por ahí anda. O le pegó. Bien, bueno, ¿qué pasa? Estas dos frikis que nos cruzamos en la terraza de la toma, dijimos, bueno, vamos a hacer una columna de cine. Flashamos columna de cine, columna de teatro, pero la realidad es que va a ser de todo, vamos a hablar de todo un poco. Vamos a tratar de no aburrir tanto con estas anécdotas que quizás a muchos no les interesan, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Y vamos a hablar de la crisis igual que atraviesa la cultura en general, el arte, tal cual, y en todas sus disciplinas, porque qué sé yo, yo lo pienso desde mi lugar de actriz, quizás las limitaciones para poder actuar son un montón. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el cine? Un poco lo que decía ese audio, ¿no? En todo este tiempo que existió el Instituto de Cine, el INCA, se produjeron muchísimas películas porque lo que permitió la ley de cine y el INCA es que muchas personas accedieran al fondo de fomento y permitió una diversidad de miradas mucho más amplia de la que había antes. Nos falta un montón todavía. Se permitió eso. Entonces, lo que decía un poco este audio es que está por caducar el fondo de fomento. Eso quiere decir que menos gente va a filmar. Y solo va a haber un pequeño círculo rojo que va a acceder a ese fondo. Porque no solo se genera una crisis a nivel laboral en lo que es la industria del cine argentino, sino en lo que nosotros podemos ver, consumir, ¿no? Pasaríamos a consumir producciones extranjeras que hablen de una situación de acá, Argentina, pero la productora va a ser una productora yankee. Eso ya está pasando. Me contó una amiga hoy que andaba merodeando en el backstage del Marginal, en la localidad de Avellaneda, se estaba filmando en el Marginal. Y la productora que antes era argentina la compró una productora de Norteamérica. Digamos que el Marginal va a salir por Netflix. Y para filmar por Netflix vos tenés que cumplir muchas, digamos, condiciones técnicas. Si bien vemos algunas películas que pueden estar siendo reproducidas en Netflix, pero supongamos que 10 escenas de 60 escenas que escribiste, tiene que haber un dron. Yo no sé en cuál, pero vos tenés que garantizar un dron. Y con esta calidad de imagen, y con este, y con este, y con esta. La gente puede filmar así, supongamos, ¿no? Si ya no existe el Inca, ¿no? Pensándonos desde ese lugar. Sí, lo pienso desde ese lugar y mientras contabas me imaginaba también esto, que no me parece tampoco un dato para no tener en cuenta. Este ejemplo que pones del Marginal, nos guste o no nos guste ese tipo de series, ¿no? Se supone que el Marginal es una historia donde la mirada del director, que sería, o de los productores, que serían productores argentinos y demás, va a pasar a ser otra. Quizás también le siguen pagando al mismo director y va a ser es de Ortega, ¿no? Sí. Bueno, va a ser Ortega contratado por otra productora para que dirija, supongamos. Pero ya la esencia de lo que es la producción en general ya no es una producción completamente nacional, ¿no? O sea, como que tiene un montón de golpes cuando se privatiza así, cuando se venden determinados producciones. Sí, no, y aparte, digamos, ya es una productora norteamericana que viene a incidir sobre la mirada, ya no es una productora argentina, es una productora norteamericana. Bien, bueno, en este caminito de compartir cosas, vamos a recomendar hoy, en esta columna, vamos a recomendar puntualmente una, ¿no, Adri? Que bueno, un poco estuvimos hablando de ya del Inca. Así que vamos a recomendar esa plataforma, ¿no? Cuando nació se llamó Inca TV y hoy es Cinear. Cinear, bien. Así la encontramos en... Vamos al señor Google y ponemos Cinear. Sí. ¿Y qué onda? ¿Entro a la página y así ya la puedo ver y todo? ¿O tengo que inscribirme? ¿Cómo es la cosa? No, te tenés que inscribir, pero es re fácil. Es tu mail y nada más. Creo que es con una contraseña, si no me acuerdo más. Sí. Y podés acceder a toda la plataforma que se produce bajo el Instituto de Cine, bajo el Inca. Al principio, cuando el hermoso Gomón estaba abierto, cuando el Gomón estrenaba en Cinear también, tenías la simultaneidad de la estreno en sala y el estreno virtual. Ahora con pandemia, el estreno en sala se reemplaza por el estreno virtual. Entonces van a ver que arriba dice estrenos 30 pesos. No es nada. ¿Y por qué remarcamos esto? Porque esos 30 pesos va a los directores de la película, productores, que en la mayoría son muy... O sea, estamos hablando de gente que casi ni vive esa película. La hace, claro. Y ya. Y después van a ver, en su mayoría, películas libres. ¿Qué quiere decir libre? Las ponen y las reproducen. Cortos, documentales, ficción, series, todas producidas con el apoyo del Inca. Bien, buenísimo. Bueno, un poco esa es la idea y ese es el objetivo también, de poder traerles una cantidad de lugares para poder acceder a varias pelis, estrenos y bla. Y en esta oportunidad les queremos recomendar una que estuvimos ahí, nos estuvimos intercambiando casi sin querer, porque en realidad casi sin querer fue que, o sea, vos me hablaste de esa directora, yo dije, ¡ay, sí, vi tal peli! Y así salió, que es Clarissa Navas. Esta directora tiene dos pelis, que una es, su última película es Las Mil y Una, y la otra es Hoy Hay Partido a las 3, ¿no? Y... la particularidad para mí interesante de Clarissa es que es una directora del Nordeste, precisamente de Corrientes, creo, si no me equivoco, que estudió en la ENER, que es la escuela bajo tutela del Inca, pero no sé si estudió acá o allá, eso no lo sé realmente. Pero digamos, ¿qué me parece interesante esto? A mí es que si prestamos atención, en la mayoría de las películas argentinas hay mucho predominio de la mirada centroporteña. Son de varonil, blanca, heterosexual, de clase media burguesa, y está buena encontrar una mirada como la de Clarissa, que para mí es súper refrescante en ese sentido, que es una mirada desde otra latitud del país, es una mirada desde una mujer, desde una mujer disidente y desde una mujer de clase media baja. Sí, sin contar de qué se trata cada una de las pelis, una de las cosas que nos atrajo de esta directora y de tus dos películas, que se lo ve súper reflejado, es que te encontrás con escenarios que no son el típico escenario porteño de una película típica argentina, quizás, ¿no? Como que te encontrás con tanto una como otra peli, puede ser hasta incluso cualquier lugar del conurbano. Sí, total. Y a mí, como lo que me atrajo mucho es como sentir que hay mucha cercanía con la historia que ella está contando. No sé igual si eso es necesario cuando decís, me imagino, dirigir una película constantemente, pero... una cercanía, digamos, desde lo corporal, pero sí una cercanía, aunque sea de un interés concreto de contar una historia, eso se nota. Y también me llamó mucho la atención cómo va construyendo la relación de los personajes y esa forma de interactuar con actrices que por momento te deja ver y no ver que son actrices y no actrices, como ese claro. Juego hace ahí, y también esa forma de desplazar la cámara por el espacio que te das cuenta y a la vez no, que esta gente que está ahí alrededor es gente del barrio. Claro, sí, en esta cosa que quizás es parecido a un documental, esto que hablábamos también, ¿no? De que uno generalmente cuando ves un documental te encontrás con situaciones muy cotidianas, que son muy reales, que el hilo entre la realidad y la ficción es muy finito, que casi no existe. Y en esta peli se refleja de alguna forma, en ambas, esto. Y está bueno esto de repente de jugar con estos roles y con estos personajes que no son actores, con espacios que son muy, muy comunes, muy cotidianos, reales. Sí, sí, sí. Y también me parece como otra de las cosas interesantes en cuanto a esta idea del no actor o la no actriz y la actriz, porque también esa línea ahí es muy difusa, porque sus películas hablan de la disidencia, de la disidencia en las mujeres, y las disidencias en las mujeres y en cierta marginalidad. Poner la mirada ahí, pero desde un lugar no estigmatizante. Claro. Realmente es desde un lugar no estigmatizante. Y también a mí me parece muy interesante esa forma de construir la relación lésbica, en este caso, porque puntualiza mucho ahí, sin tanto conflicto. Bueno, eso se ve perfecto. Hay una escena muy, muy bella en Hay partido a las tres, donde se ve justamente esto que estás planteando, que es una charla entre ellas previo a un partido, y donde había una naturalidad en sus personajes que no te mostraba desde un lugar traumático esa disidencia. Sí, porque también me parece que si no, siempre estamos acostumbradas a vernos en lugares muy traumáticos, ya sea en relaciones lésbicas traumáticas que tienen que ser hasta pseudo violentas, entendiéndonos en un sistema violento que cualquier relación lo es, encontrar historias en donde no centran como el drama en que, ay, me di cuenta que me gusta una mujer que más. Claro. Yo creo que ya hemos tirado un montón. Calidoscopio, Mandale Mecha. Eso lleva una vida y no es una lista. Hay un sentir que me hace un poco más optimista. Seamos sumisas en inferioridad, en dependencia de abdicar al real deseo, muy bien guardado está, con llave y con cadenas bajo la maternidad. Pero tu deseo no es parte del pasado, solo está tapizado con telas de decorado, esas que solo sirven para adornar la vista y gustarle al ojo del patriarca capitalista. Ahora veo el mundo sin las lentes pacifistas, sé que me transformé para ser la loba feminista. Por mandatos, la elección del altruista, de la vida digna, soy fundamentalista. No me busques más, no, por ahí, las cadenas hace poco rompí, Dios amo y patrones lo fundí, no me digas que no estuve ahí. Estás escuchando Radio Las Cabas, 90.3. ¿Cómo, cómo? ¿Las trabas? Las Cabas, 90.3. Bueno, bueno, damos comienzo al tercer bloque, no, perdón, segundo bloque de este Mandale Mecha. Es el bloque de noticias bizarras. Porque bueno, si de bizarreadas, si de bizarreadas se trata este mundo, nos ha dado material, Tenemos un montón. Un montón. Arrancamos ahí con las noticias, a ver qué nos nace. Ah, pará. ¿Acá? Voy a decir que estábamos echando. ¿Se me escucha? Sí, pero hola. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Perdón. ¿Hola? Mi nombre es María Eva. Me metí, ¿este es el Zoom de la misa virtual? ¿De la qué? Misa. La misa no. Virtual. No, no, este no, es un programa, señora. De radio, señora, si puede ir saliendo, por favor. Un programa de radio. Bueno, si no les molesta, me puedo quedar a escuchar algunas noticias porque se me rompió la tele justo. Bueno, estábamos con las noticias bizarras en el mes del orgullo, decía Jessy. Sí, estábamos con eso, no sé qué pasó con esa interrupción. No entiendo bien qué está sucediendo, pero bueno, se ve que acá pasan cosas raras en este programa. Quería decir que el tema que estábamos escuchando recién se llama Femininja, y seguimos escuchando a Ale Poppy. Y el tema anterior, que abría el bloque anterior, se llama Cierta Tranza, también de Poppy. Vamos con las noticias bizarras. En este contexto del mes del orgullo, noticia número uno. La Policía de Seguridad Aeroportuaria presentó el nuevo reglamento de uniformes no binario. Mirá vos, la policía se empieza a aggiornar. ¿Qué tal? Esta es una noticia que encontramos en la mismísima página web de la presidencia, argentina.gov.ar. Dice que la Policía de Seguridad, decilo vos, Jessy. La Policía de Seguridad Aeroportuaria. Gracias. Esa pronunciación. Presenta un nuevo reglamento de uniformes no binario en el marco de un encuentro regional en Paraná, encabezado por el director nacional de la Fuerza, Glinsky, y la directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, que se llama Mercedes de Alessandro. Decía que también hicieron ese día que presentaron esto del uniforme no binario una charla de gestión menstrual que concluyó con la entrega de copitas y un taller de sensibilización sobre la perspectiva de género en el mes del orgullo. Mira. Perdón. Mira, qué interesante. Perdón. ¿Qué es la interrupción? ¡Qué horror! ¿Cómo es esa noticia? Yo no sé por qué este gobierno sigue mandando a las mujeres policías a trabajar. La mujer tiene que estar en la casa. Yo quiero que me defienda un hombre. Un hombre que fornido. Bueno, Mujeres la verdad que bueno, tienen que estar en su por casa. Favor. Perdón, quería opinar. Me callo. Sí, está bien, esta es una radio abierta, pero tenemos nuestros límites. Seguimos con la noticia. Esta directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes de Alessandro, habló en esta presentación sobre el gasto promedio que demanda la compra de artículos de higiene personal para las personas menstruantes. Y decía, bueno, son 12 mil pesos por año, hay una necesidad. Entonces, para garantizar derechos y romper todos los tabúes que hay en torno a la menstruación, les entregaron estas copitas con el argumento de que deben pasar varias horas sin poder cambiarse y por tener el baño sucio o lejos, cosas que afectan a su trabajo cotidiano. ¿Qué me contás? Porque no limpian. Wow. Tendrían que estar limpiando el baño en vez de pensar que la copita, esas cosas modernas. En eso estamos de acuerdo, que deberían limpiar el baño. Por favor, bueno, se preocupan de la salud menstrual de la policía, pero bueno, las políticas de género y todo lo demás en cuanto a la gente. La gente, no la policía. Por eso, la gente y la policía. En vez de preocuparse más por la gente, se preocupa por la policía, que es como, bueno, yo la verdad, el brazo represor del Estado me parece que no me interesa ni me convoca mucho que quiera hacerse ahora la inclusiva y el traje sin género, y leyendo la noticia como me resulta bastante chocante, porque después son esos mismos policías que después nos reprimen a nosotros las mujeres trans, lesbianas, no binarias, y es como, bueno, no sé. Sí. Qué tanto me convoca esta noticia. También es interesante ver cómo el sistema empieza a reconocer que bueno, que está quedando muy chico y empieza a ampliar, pero bueno, es polémico que el sistema empiece como a no sé, lo pienso como absorber algo de lo que es la diversidad o las disidencias, y como lo empiece por ahí a borrar de contenido un poco, ¿no? Como quitarle la potencia radical, digamos, de poder pensar, por ejemplo, en unas identidades no binarias. ¿Vamos a la segunda noticia? Dale, vamos. El número de Quill ya no distinguirá el sexo o género de la persona. Viste que Pau, probablemente, o Jessy, tengamos el 27 adelante, porque cuando nos vieron nacer nos leyeron mujeres, y a quienes leen varones le ponen el 20 adelante, ¿no? Como esa necesidad permanente de clasificar. Y bueno, parecería que de acá a 180 días los Quill, esa primera parte del Quill estaría puesta de manera azarosa, ¿no? Que no responda a una identidad de género. Bueno, perdón. Qué horror. La voy a silenciar. La verdad que es un horror, porque así como se confunden y después no saben si son nenas o nenes. La verdad que es un horror. ¿Esto qué es? ¿De este gobierno o del gobierno anterior? Porque bueno, la verdad que me parece. La voy a silenciar. Seguimos. Tenemos la noticia bizarra para este bloque. La. Ay, por favor. Puro usa la imagen de Diana Sakayan para vender unas botas. Tremendo. La marca Puro resulta que tomó la imagen. La marca Puro, a través de una diseñadora, que ahora no recuerdo el nombre, tomó la imagen de Diana Sakayan sin permiso de la familia para hacer toda una línea de productos. Puro es una marca muy conocida, sumamente carísima, de carteras, bolsos, zapatillas y accesorios. Se presenta como vegana, y resulta que utilizaron la imagen de Diana Sakayan para hacer toda una colección en pos de esto de reivindicar el mes de la diversidad. Pero a la familia de Diana Sakayan esto mucho no le gustó, porque al parecer utilizaron una imagen que no le gustó cómo quedó. Entonces hicieron un comunicado que, no sé si estás de acuerdo vos, para que lo pueda leer, Maru, parece leer el comunicado. Sí, por ahí recordarle a las personas que nos están escuchando que Diana Sakayan fue víctima de un travesticidio es una figura muy importante para el colectivo LGTBIQ+. Y bueno, digamos, es esto, como una figura súper importante para el movimiento disidente, que fue víctima de travesticidio, está puesta su imagen para, en este mes del orgullo, vender unas botas. Es, la verdad, súper repudiable. Vamos a escuchar entonces lo que dice el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. En el Facebook hicieron ahí su descargo. Ahí va. Dice: queremos expresar nuestro repudio al uso de la imagen de Diana Zacayán por parte de la empresa Puro Indumentarias, en calidad de reivindicar el orgullo. En principio, no creemos que esta empresa tenga algún carácter social, siquiera, lo que quiere decir que la idea de celebrar el orgullo no es para nada real, más que una estrategia para la venta. Y de tener las características de querer reivindicar la lucha de nuestra hermana, al menos tendrían la delicadeza de comunicarse con su familia para pedir permiso por el uso de la imagen, cosa que jamás hicieron. Como familia no autorizada, el uso de la imagen de Diana Zacayán, no autorizamos nada a esta empresa. Por otro lado, lo que nos parece aún peor de nefasto es que la hayan dibujado con bigotes. No van a reproducir esa imagen, dicen en el comunicado, con la clara intencionalidad de denostar lo travesti de Diana, de una forma ofensiva. Quienes conocimos a Diana sabemos perfectamente lo importante de cómo quería verse en fotos o retratos, y le aseguramos que no estaría para nada contenta. Pero lo que nos preocupa más todavía es que históricamente la publicidad han jugado un rol fundamental para la burla y el estigma, que son parte de una sociedad, de una social construcción hacia el odio a nuestra población travesti trans. No creemos que de un día para el otro estas se vuelvan nuestras aliadas. Todo lo contrario. De ser así, les proponemos públicamente que apliquen el cupo laboral trans travesti en todas sus sedes en nuestro país, y que además nos hacen un pedido regular de esta manera. De esta manera sentimos que estarían celebrando el orgullo y reivindicando la lucha de nuestros referentes, que han dejado la vida en la construcción de derechos a nuestro colectivo LGTBI. Al parecer, en las últimas horas retiraron dicha línea, pero no queríamos dejar de mostrar nuestro manifiesto y nuestro descontento. No autorizamos el uso de la imagen de Diana Zacayán con fines empresariales ni políticos. Medio trabado, pero ese era el comunicado que habían mandado desde la familia de Diana. Y bueno, a partir de esto, Puro lo que hizo fue donar todo el merchandise, todo lo que habían ya fabricado, lo donaron y lo sacaron de circulación y pusieron otras Perdón. Imágenes. Perdón. Yo no sé por qué están mezclando las cosas. Política, siempre hacen lo mismo, mezclan la política con la ropa. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Aparte, ahí dijo bien usted, señorita, que donaron la ropa. ¿Vieron cómo hicieron un acto de caridad? ¿Usted sería tan amable de pasarme el contacto de esta gente que donó ropa? Porque capaz que se lo puedo pasar. Bueno. Contacto al cura de la parroquia. No, la voy a... Señora, no podemos silenciarla. Pedimos disculpas a nuestros oyentes. Sí, por favor, mil disculpas. El sentido nuestro no es ese. Acá, no sabemos qué pasó con este señor. Y ahora la expulso. Acá encontré el botoncito de expulsar. Bueno, un saludo. ¿Dónde la puedo escuchar? Expulsada. ¿Qué cosa esto de la por tecnología, favor. ¿Cómo se cruzan las llamadas? Bueno, yes. Me parece muy muy piola esto que aparecía en el comunicado del doble discurso de las empresas, de empezar a utilizar la imagen de las disidencias sexogenéricas para vender, obviamente con ese provecho, y poniendo también al colectivo LGTB como un... digamos, posible consumidor, ¿no? Digamos, eso es lo que buscan, y mostrar una cara progre, pero mientras tanto, digamos, queda solo en el discurso, porque lo que sabemos es que las empresas no aplican el cupo laboral traba trans, por ejemplo. Esa sería una de las cosas que podemos decir. Sí, tal cual. Aparte, haciendo usufructo de las luchas, ¿no? Es como, eso es lo que me genera tanta indignación, por lo menos a mí, el hecho de tomar una lucha totalmente válida y venderla. O sea, envasarla, ponerla linda y vendértela como diciendo, ay, mira qué lindo, qué inclusivos que somos, pero después vas a los locales y no tienen pibas trans trabajando, entonces esa es realmente la inclusión. Quería, si me permitís, también tirar unos datos sobre la comunidad trans y todo esto que estamos charlando sobre lo del cupo laboral y todas estas cosas. Mándale. Dice, el último informe elaborado por ATTA, Asociación de Travestis Transsuales y Transgéneros de Argentina, que data del 2014, solo el 18% de travestis y trans tuvieron acceso alguna vez a un trabajo formal. Otra, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra la Comunidad Lésbica, Gay, Bisexual y Travesti y Transsexual, que depende de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Federación Argentina LGBT, publicó un informe con los datos de los crímenes que ocurrieron durante el primer semestre del 2020. Hubo 69 crímenes de odio en donde la orientación sexual y la identidad o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio, dice el informe. Otro informe del CES arroja que la policía es la principal institución en perseguir y hostigar y violentar. En la provincia de Buenos Aires, el 71% de las travestis y trans detenidas no tienen condena, y a pesar de esa situación irregular, en este contexto de demanda de aislamiento, no acceden a prisión domiciliaria. Datos fuertes. Bien. Sí. Digo bien, pero es una muletilla, mal. Sí, lo que vamos a empezar a ver y lo que ya estamos empezando a ver desde que empezó el mes es que bueno, empieza a aparecer la banderita por todos lados, porque evidentemente vende o porque evidentemente limpia la cara de las empresas. Y por ahí, por un lado, digo, no sé, a veces me pasa, acá es cuando, como me pongo un poco kirchnerista, me pasa que veo publicidades, por ejemplo, de un perfume, que ahora no me acuerdo el nombre, que tiene como todas personas andróginas, ¿no? Y por un lado, digo, bueno, qué bueno que se amplíe un poco la imagen en los medios masivos, que otras identidades puedan empezar a ser imaginables para el común, digamos, de la gente. Pero bueno, también me genera esta contradicción de que es una utilización para el mercado y que no va acompañado de transformaciones reales y positivas para otras identidades que no sean el varón o la mujer cis. Tenemos un audio de Tania, que es una compañera de Mendele Michel, que nos habla un poco de las demandas del colectivo LGTB. Vamos a escucharlo. Compañeres, compañeros y compañeras trans, venimos planteando dentro del feminismo y de todas las organizaciones la necesidad de incluir a las identidades disidentes y sus demandas. Somos disidencias, disidentes de las lógicas patriarcales, machistas y heterosis sexistas. La lucha feminista también la damos travestis, trans, no binarias y lesbianas. También maricas e intersex. Nos parece importante romper con el biologicismo, con las creencias religiosas y científicas, entre comillas, que nos patologizan. Nos siguen tratando de enfermes. Las identidades trans aún seguimos apareciendo en los manuales de salud mental con el nombre de incongruencia de género. Y a eso le decimos que incongruentes son sus ideas y sus prácticas homo, lesbo, bi, trans odiantes. Sáquennos de los manuales de salud mental ya. Por eso nos parece importante que se visibilicen nuestras existencias, hablar también de masculinidades trans e identidades no binarias. Romper con el binarismo de género. Nuestras existencias van más allá de poder elegir entre ser varones o mujeres. Por eso hablamos de transfeminismos como herramienta, para no solo nombrarnos, sino para que las construcciones comunitarias en nuestros territorios sigan sumando e incluyendo a las disidencias. Y nos pregunto, compas, ¿dónde están las trabas de nuestros barrios, las maricas, les no binarias, los pibes trans? Nombrarnos es algo fundamental, pero no nos quedemos ahí. El promedio de vida trans travesti sigue siendo de 35 años. la misma violencia machista que nos golpea, nos humilla y nos acosa, también nos mata. Y si no, morimos por desidia estatal, porque la falta de acceso a la salud, al trabajo, a la educación y a la vivienda son las causas de los travesticidios sociales. Eso es genocidio, y así lo nombramos. Hacemos responsable al Estado de esta situación. Cuando hablamos de violencia heterosis patriarcal, hacemos referencia a un sistema opresor que se encuentra encarnado en todas las instituciones sociales, las fuerzas represivas, la institución familiar, la iglesia e incluso el mismo Estado que legisla las leyes que amplían nuestros derechos. Hablamos de un sistema que también es capitalista y colonial, que nos explota económicamente y se apropia de nuestros territorios. Nuestras necesidades y exigencias son las mismas que las de las clases populares y trabajadoras, porque somos partes de ella, porque somos trabajadores y porque el acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda y a la educación tienen que ser para todos. Por eso es necesario que la lucha sea disidente y también piquetera. Fueron los actos de rebeldía, orgullo y lucha popular con los que hemos conseguido el reconocimiento de nuestros derechos, pero aún queda camino por recorrer. De una guerra, víctima de un infanticidio, de una persecución muy grande. Estamos hablando de un trauma que es común, de un trauma que nos pertenece a todas. Yo además creo que las que dicen, a mí jamás me discriminaron, yo siempre tuve una buena familia que nunca me hizo, yo siempre digo, ay, bueno, no, no es verdad, a ti sí te están discriminando ahorita. Eso es independiente de que tú lo sientas o no lo sientas o que tengas la piel lo suficientemente endurecida para que algo te atraviese o no. Pero yo me cuido muchísimo, es decir, yo en este momento estoy defendiendo a las malas de las interpretaciones de las personas porque yo no quiero quedar pegada a la idea de que de haber sido irresponsable por querer retratar, suponte, el mundo trans. ¿Te das cuenta? Que es algo que yo digo, bueno, es que es imposible hablar sobre un mundo trans. Eso no puede hacerse. Se pueden hacer otras cosas, se pueden pensar en otras maneras de contar sobre grupos, sobre personas, que es lo que yo traté de hacer, casi contar una familia trans dentro de las muchísimas familias que existen. Qué hermosa. Qué hermoso lo que decía y pensaba, mientras la escuchaba, recordaba su libro y qué lindo que es encontrarte con este tipo de novelas, de la forma en la que ella narra, una novela dura porque está hablando de la vida trans y cuenta un montón de cosas durísimas, pero con una poesía y unos paisajes y una cosa muy muy cálida que hace que la novela de alguna forma te acompaña en un camino piola, digamos. Sí, también a la lectura. Creo que es como para resaltar estas obras que están contando una historia súper dura, pero que a la vez lo hacen desde con una ternura que... Bueno, qué difícil, ¿no? Lograr el encuentro de esas dos cosas, y en esta obra se ve claramente, ¿no? En esto de que está relatando la historia de una familia travesti, ¿sí? Y de repente te encontrás con esto, como la historia de una familia traba que encuentra a un bebito y lo salva, como todo eso genera... Puf, te abre la mente. Sí, es increíble, la maternidad desde esa perspectiva, y la familia, ¿no? En este concepto que hablan ellos de la familia traba, como maravilloso. Ella dijo en algún momento, la escritura debe ser provocadora y brutal. ¿Qué clase de escritura sería aquella que llega pidiendo permiso, por favor y gracias? Me gusta que lo leído tenga el método de un asalto, que me encuentre en la calle y en unos minutos me deje desnuda y temblando. Queríamos compartirles un fragmento de Las Malas, de Camila Sosa Villada, y ya terminamos con esta recomendación. Gracias. Camila Sosa Villada, Las Malas. Las travestis caminan desde el parque hasta la zona de la terminal de ómnibus con una velocidad sorprendente. Son una caravana de gatas, apuradas por las circunstancias, con la cabeza muy baja, ese gesto que las vuelve invisibles. Van a la casa de la tía Encarna, la pensión más maricona del mundo, que a tantas travestis ha acogido, escondido, protegido, aislado, en momentos de desesperanza. Van ahí porque saben que no se podría estar más a salvo en ningún otro lugar. Llevan al niño en una cartera. Una de ellas, la más joven, se anima a decir en voz alta lo que todas se han comunicado ya con el pensamiento. Está frío para dormir en el calabozo. ¿Qué decís? Pregunta la tía Encarna. Nada, eso, que está frío para dormir en el calabozo, y más por secuestrar un bebé. Yo voy muerta de miedo. Camino detrás de ellas, casi corriendo. La visión del niño me ha vaciado por dentro. Es como si de repente no tuviera órganos, ni sangre, ni huesos, ni músculos. En parte es el pánico y en parte la determinación, dos asuntos que no siempre van de la mano. Las chicas están nerviosas, de su boca salen vapor y suspiros de miedo. Ruegan a todos los santos que el niño no despierte, que no llore, que no grite, como gritaba hace un momento en el parque, como un chancho en el matadero. Se cruzan en el camino con autos conducidos por borrachos que les gritan barbaridades, patrulleros que bajan la velocidad al verlas, estudiantes trasnochados que salen a comprar cigarrillos. Tan solo con agachar la cabeza, las travestis logran el don de la transparencia que les ha sido dado en el momento de su bautismo. Van como si meditaran y reprimieran el miedo a ser descubiertas porque, ¡ah!, hay que ser travesti y llevar a un recién nacido ensangrentado adentro de una cartera para saber lo que es el miedo. Llegan a la casa de la tía Encarna, un caserón de dos plantas pintado de rosa que parece abandonado y las recibe con los brazos abiertos. Entran por un pasillo sin decorar y van directamente al patio, rodeado de puertas de vidrio por las que asoman rostros de travestis con muchísima curiosidad en la mirada. De las habitaciones de arriba llega una voz en falsete que canta una triste canción que se extingue con el alboroto. Una de las muchachas prepara un fuentón, otra corre a la farmacia de turno por pañales y leche en polvo para recién nacidos, otra busca sábanas y toallas limpias, otra enciende un porro. La tía Encarna le habla al niño en voz muy baja, inicia la letanía, le canta bajito, lo embruja para que deje de llorar. Desnuda al niño, se quita ella también el vestido cagado y así, medio desnuda junto a sus amigas, lo bañan sobre la mesa de la cocina. Algunas se atreven a bromear, a pensar de estar con el culo fruncido, como quien dice, por ese delirio de llevarse al niño con ellas, de rescatarlo y quedárselo como una mascota. Comienzan a preguntarse cómo se llamará, de dónde habrá salido, quién habrá sido la mala madre que lo abandonó en el parque. Una se atreve a decir que, si la madre tuvo el coraje de tirarlo hacia una zanja, seguramente no le había puesto nombre. Otra dice que tiene carita de llamarse el brillo de los ojos. Otra la hace callar por poética y les recuerda que hay peligro. La policía va a hacer rugir sus sirenas, va a usar sus armas contra las travestis, van a gritar los noticieros, van a prenderse fuego las redacciones, va a clamar la sociedad siempre dispuesta al linchamiento. La infancia y las travestis son incompatibles. La imagen de una travesti con un niño en brazos es pecado para esa gentuza. Los idiotas dirán que es mejor ocultarlas de sus hijos, que no vean hasta qué punto puede degenerarse un ser humano. A pesar de saber todo eso, las travestis están ahí, acompañando el delirio de la tía Encarna. Eso que sucede en esa casa es complicidad de huérfanas. Damos esas ramas, dale. Estoy acá con los ojos cerrados, traigo los dientes y el lenguaje afilados, filos a la lengua, filoso mi rimar, tanto filo no me corta, no me ve sangrar, estuve amigándome con la muerte, vi que cambiar mi destino no es cuestión de suerte, ir forjando mi camino me hizo fuerte y dura como chocar con mi ego de frente. Me imagino que tengo una conversación. No sé si lo que me maquinas, el cuerpo es la razón. Si te das el tiempo en cada ocasión, te vas dirigiendo a tu máxima expresión, aceptando, digiriendo que esto va a su ritmo. No pongan un filtro, no digan que cuesta arriba, si lo único que cuenta es hacerse cargo de que lo que importa hoy y siempre es la compañía. Me fui dando un par de explicaciones, resultó que el tiempo va más lento que mis emociones. Las sensaciones que van quedando grabadas entre papel y papel se quedan guardadas, agarradas de la brujería porque me encanto, encontrando recuerdos que quisiste ir borrando. Ando dudando de lo que ya viví en el fucking sistema, casi casi que me perdí, pero me encontré siempre adentro mía, acompañada también sola conmigo. Sigo vibrando en mi esencia más sonora, me recuerdo a cada rato ser yo a toda hora. Pareciera que es difícil de explicar, fluye bien cuando me pongo a rapear, el tiempo sobra para seguir aprendiendo toda la vida, para dar lo mejor de mí, seguir creciendo. No sé si dije que me lo debí a mí misma, desparramando la pólvora para que se prenda la chispa. Chisparrama, chisparrama y hacemos alta fogata, nos iluminamos juntos en la caminata. La caminata hasta el fin del mundo con mi tropa de gatas. Escuchar Radio Las Cabas 90.3. ¿Qué dijiste? Escuchar Radio Las Cabas. Escuchar Habla por el micrófono. 90.3. Zapatillas y camiseta. De Radio Las Cabas, ¿eh? Ahora anda. Arroz con coco. Pensé que iba a decir arroz con pollo. No. Bueno, ya estamos llegando casi al final, ¿no? ¿Estamos en el final? Sí. ¿Es así? Así nos vamos despidiendo. Bien, nos empezamos a despedir. Jess, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Programita rápido fue el de hoy, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Qué lindo! Muy, muy lindo. Hermoso. Nos estamos ordenando. Ahí empezamos puntuales, terminamos puntuales. ¿Qué te parece? Bien, estamos creciendo, quizá. Muy bien, bueno. Aguante. Y tenemos unos anuncios, ¿no? Para este cierre de Mandale Mecha, segundo programa. Segundo programa. Sí. Sí, estamos, bueno, en este momento estamos en la plena semana de agitación internacional por Tehuel de la Torre. Arrancó el 7 de junio hasta el 11. Es un llamado en cada territorio sin fronteras a la acción multitrans disforme. Memoria activa y acción por todos los asesinados y desaparecidos. También hay una concentración, el 11J, concentración de antorchas en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país a las 17 horas. Es una acción federal por los 3 meses sin Tehuel. El hashtag para las redes es 11J Marcho por Tehuel y el Instagram, donde aparece toda la información de todo lo que está sucediendo, es Autoconvocades por Tehuel con X. Autoconvocades con X por Tehuel. Y el último, esto es un pedido muy especial. Perdón, Ceci, perdón. Yo quiero decir algo. Dime. Escúchame, para quienes están en el conurbano sur, También está bueno que entren al Instagram de Encuentro Red Sur, que es el Instagram de las organizaciones que organizan el Encuentro Regional Feminista, porque también están llamando para este 11 de junio distintas actividades en distintos puntos, a 3 meses de la desaparición de Tehuel, una jornada de lucha y visibilización. Se está llamando a las 11:30 a concentrar en la estación Alejandro Korn y a las 17 horas en Plaza Grigera, ahí en Lomas de Zamora. Bueno, esto, aparición ya con vía de Tehuel de la Torre, pero también pidiendo cumplimiento efectivo del cupo laboral travesti trans, marcando la responsabilidad de Bernic, Kicillof y Fernández, así como también la Fiscalía a cargo de Karina Ullot, para que, digamos, deje de entorpecer los mecanismos de búsqueda. Sabemos que se volvió a hacer un rastrillaje en la laguna de San Vicente por segunda vez y todavía no hay información. Así que en esta semana de agitación llamamos a concentrar a las 11:30 en la estación de Alejandro Kong y a las 17 horas en Plaza Grigera, Lomas de Zamora. Nos acercamos con barbijo y alcohol en gel, nos acercamos no tanto. Ahora sí. Sí, pedido para un compa que se llama Ever, que está en una situación de salud bastante complicada, con un cáncer de tiroides que se tiene que operar el 22 de junio, y bueno, nada, necesita dinero para llevan. Tiene un CBU en el cual ustedes se pueden colaborar, que es, anoten, doy tiempo para que vayan a buscar papel y lápiz para que puedan anotar. Jessy, voy. Ahora, CBU. Tiremos más fácil el alias, que es anoten, pero son 3 palabras nada más, y ahí se puede transferir. Se está pidiendo que se transfiera lo más mínimo sirve, digamos. El alias de la cuenta es forma.alamo.arveja. Bueno. Si no, también ahí está el Mercado Pago, que es ebejump@gmail. EB con B corta, ejump@gmail.com. Y el alias es axial.yema.ether.mp. Bien. axial.yema.ether.mp. Bien. Bueno, esos son los anuncios de este bloque de cierre. Esperamos que lo hayan disfrutado. Queremos agradecerle especialmente a Ale Popi, que nos estuvo musicalizando todo el programa. Y bueno, al final, para cerrar, nos pedido de colaboración para el compa de... Parece que a Jessy le está jugando en contra la conectividad. Le está fallando la conectividad, así es. Bien, bueno, nos estamos yendo y nos escuchamos en 15 días. Nos escuchamos en 15 días. Esto fue Mandale Mecha. Nos vamos con una recomendación de Popi. Bueno, y por acá, no sé si recomiendo, porque no es una palabra que me represente mucho, pero sí les comparto a algunos artistas, raptivistas podrían ser, para escuchar. Sé que estuvieron escuchando a Ave en Vuelo Elu, que probablemente hubiera sido mi elección para decirles, escuchen esto. Así que bueno, paso con mis compañeras acá locales de Dakala China, La Maja y Violeta Jarra, que son un dúo de rap de acá de La Plata, que suenan muy bien, muy potente, muy lindo. Suenan los pajaritos también en mi casa. Les puedo también compartir a Elia Almic, que es una uruguaya que también tiene una música muy piola y con mensajes dignos de escucharse. Y más a nivel internacional, por favor no dejen de escuchar a Tribade. La Purga es uno de los mejores temas que podríamos escuchar de Tribade.